Mirta Carvajal, buen día. Walter y Rosana, te saludamos. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días para todos. Muy bien. Bueno, ¿hay auditoría? ¿O no hay auditoría? Es la pregunta, sería. La respuesta es todavía no, y no sé cuándo lo vamos a tener. Se ha avanzado un poco, pero la realidad es que a la fecha todavía no tenemos con exactitud cómo se va a hacer. Lo que pasó en estos días, bueno, como ustedes decían al principio, hubo una última reunión en Viedma entre la multisectorial, la Secretaría de Ambiente y representantes de varias instituciones gubernamentales en Viedma, para definir una cuestión que tiene que ver sobre todo con cómo se va a contratar esta auditoría, porque ustedes recordarán que esto ha sido una especie de vals bailado entre la autoridad de la Secretaría de Ambiente y el GEAMIN, que se va un pasito para adelante, un pasito para atrás, dos pasitos para adelante, dos pasitos para atrás, y a la fecha la obra comenzó, ya se está trabajando en Mancha Blanca con la construcción de la celda donde se va a recibir el material contaminado de San Antonio, y seguíamos debiendo la contratación de la auditoría del proyecto y de la del control acá de la obra, tanto en San Antonio como en Mancha Blanca. Entonces, en esta reunión en Viedma se decidió que esta contratación la iba a hacer directamente la Secretaría de Ambiente a costas de GEAMIN. Como esto no es sencillo, o sea, no sabemos muy bien qué montos serán, pero no es una cosa que uno va y compra una lamparita en la esquina, el temor era que nuevamente tuviéramos que seguir postergando tanto la obra como la obra en sí local, ¿no?, en San Antonio. Y entonces la opción que presentó el gobierno a través de el legislador Casada y en la reunión que tuvimos el viernes pasado aquí en San Antonio fue la propuesta de que el gobierno contratara al INVAP. Como es una sociedad del Estado, el contrato se puede hacer en forma directa y, por supuesto, INVAP tiene la capacidad absoluta de contratar a quienes, a los profesionales que necesite, claro, para hacer esta obra. Entonces, nosotros en esto estuvimos de acuerdo porque, obviamente, INVAP es una institución de probado prestigio, que sabemos que no tiene los especialistas que nosotros venimos exigiendo, ¿no? Por eso la resolución ambiental habla de gente que tenga experiencia, sobre todo en control toxicológico, claro, riesgo epidemiológico. Pero los puede contratar, y esto solucionaría las cuestiones de los tiempos que no queremos seguir dilatando. Entonces, bueno, esto fue tal vez la novedad más importante que tuvimos en estos últimos días, y anunció en ese momento el legislador Casadei que probablemente entre lunes y martes de esta semana que está transcurriendo nos visitaría en San Antonio la secretaria, la ingeniera Dina Migani, la secretaria de Ambiente. El lunes nos avisó que no iba a poder ser lunes o martes, que probablemente sería miércoles o jueves, pero bueno, al día de hoy, jueves a media mañana, no hemos recibido ningún aviso de que viniera, y yo creo que, bueno, no va a ser posible esta visita, evidentemente, porque por los tiempos ya se nos habría anunciado. Así que, bueno, tenemos esta novedad, pero no sabemos mucho más que esto. Y también, aparte, ¿qué obras se están haciendo en San Antonio? ¿En Mancha Blanca se está haciendo el...? No, en San Antonio nada, y de hecho, la resolución y el acta acuerdo que se firmó en Viedma la semana pasada dice específicamente, y ya lo veníamos diciendo en actas de reuniones anteriores, que la obra en San Antonio no pueden tocar una mota de polvo si no está efectivizado y contratado y en campo el control. Claro. Acá no va a pasar nada hasta que no tengamos el control. Es decir, que todo el trabajo está centrado, en este caso, en el otro tema, que es el plan de salud. El otro tema está también, bueno, tuvimos una demora, lamentablemente, el Ministerio de Salud, tenemos que decir que en este punto ha trabajado muy bien, desde el momento previo a la audiencia pública. se iba a hacer la toma del primer muestreo de sangre para los residentes en zonas más cercanas a donde se va a tener que trabajar. Se iba a hacer 28 y 29 de junio, pero lamentablemente el GEAMIN avisó que como no había llegado a hacer los contratos y los acuerdos en Buenos Aires para que el laboratorio de referencia, que es de la Universidad de Buenos Aires, recibiera las muestras de sangre, pidió que esto se parara y que no se hiciera hasta agosto o septiembre. Otra vez, nuevamente, tenemos una mora producto de GEAMIN. Entonces, en esta última reunión, también el Ministerio de Salud informó que ellos estaban en condiciones de asumir por su parte los costos y realizar los análisis en Buenos Aires, que las partidas de dinero habían sido ya como reservadas para esto. Así que bueno, lamentablemente se perdió esta fecha, ahora dependerá un poco de la logística, cómo se arme la logística para poner una nueva fecha y hacer esta toma de muestras que se harán obviamente en San Antonio y se enviarán a Buenos Aires. Creo que son aproximadamente 150, no estoy con el número exacto, pero aproximadamente son unas 150 muestras de sangre y de orina probablemente también, para tener una línea de base de los habitantes más inmediatos a la zona previo a la obra de remoción que a la fecha no sabemos cuál será. ¿Cuándo será? 150 sería una muestra representativa, digamos. Sí. De distintas edades. La verdad que sí, es una muestra muy importante. Esperemos que esto se haga. De todos modos, lo importante es todo el plan de monitoreo y de control de salud, que vuelvo a decir, fue armado según las observaciones y las indicaciones que acercó en su momento la doctora Susana García del Ministerio de Salud de Nación, que es médico toxicóloga, y fueron tomadas en ese momento, estaba el secretario de Políticas Públicas del Ministerio de Salud, el doctor Manukian, y luego esto fue tomado por las actuales autoridades, creo que es el doctor Muruaga que está al frente de esta secretaría. Y bueno, en este sentido yo tengo que decir, y todo lo de la multisectorial, observamos que el trabajo en el Ministerio de Salud ha sido excelente. ¿De aquí, de Río Negro? Sí, de Río Negro, en colaboración y en contacto con el Ministerio de Salud de Nación, que es el que tiene la mayor experiencia y formación en estos temas, ¿no? Bueno, buenísimo. Sí, buenísimo. En estos temas tenemos que decir buenísimo. Seguimos pedaleando, parece que remáramos en dulce de leche, ¿no? con el tema del control. Pero bueno, la obra comenzó, nosotros recibimos de la Secretaría de Medio Ambiente un breve informe que creo que también fue elevado a la prensa. Porque fueron a verlo. Exactamente, ¿sí? Con algunas fotos, pero bueno, las fotos no, qué sé yo, eran un pozo, la ingeniera Dina Migani y el pozo, algunas fotos de alguna máquina. Digamos, es como que la obra está recién comenzando, ¿no? Claro. Y para nosotros es muy importante que esa obra también se controle, aunque sea a través de las propias incumbencias que tienen tanto la Dirección de Minería de la provincia como la Secretaría de Ambiente, que tiene técnicos con sobradas capacidades para hacer estos controles, ¿no? Claro. Lo que es difícil de controlar y lo que no tenemos experiencia ni personal formado es en el tema de riesgo toxicológico acá en San Antonio cuando comience la obra, por eso las dificultades y la exigencia que tenemos como comunidad de contar con profesionales capacitados. Que eso podría resolverse también a través del INVAP, como claro, porque esto es lo que yo te decía, el INVAP probablemente no los tenga, pero puede contratarlos. Claro, por eso. Claro. Ahí sería una posibilidad, digamos. Exactamente, y esto nosotros lo recibimos muy bien porque nos pareció una alternativa que saltaba el tema de tener que hacer una larga búsqueda, contratación, licitación, bueno, todo lo demás. Y la pérdida, todos los trámites que requieren su claro, tiempo. Porque recordemos que ¿qué es perder tiempo en San Antonio? Es seguir estando expuestos al plomo. Cada día que pasa son días en que el viento sopla y el polvo contaminado entra a las casas y se pega en el pelo de los perros de la gente que vive cerca, que después entran a las casas y juegan con los chicos, y ese polvo ingresa todos los días a cada uno de nosotros. Este es el problema de perder tiempo. Mirta, como siempre un gusto conversar con ustedes y bueno, cada tanto actualizar y hacer un seguimiento, acompañar esta tarea que están realizando. Dale, muchísimas gracias a ustedes que siempre están interesados, porque la verdad yo creo que este es un tema que, si bien es específico, demuestra un poco lo que hay que pelear, lo que tiene que hacer, como en algún momento fue también en Sierra Grande con el PCB, claro. Claro. Que realmente también es una comunidad peleando para que las cosas se hagan como dice la ley. No estamos pidiendo disparates, sino que se cumplan la legislación que tenemos, y bueno, que si bien demora, es posible que se logre, ¿no? Y Mirta, ¿y los medios en San Antonio los llaman, les preguntan? Sí, acompañan. Qué bueno. Sí. Está bueno eso. Sí, eso está muy bueno.